no están ocultando que los meses por delante van a ser terribles para el pueblo argentino. No hablan de que esto va a ser terrible para la población en general, porque hay un sector que es un sector minoritario que ellos representan, particularmente el capital parasitario financiero, que está hoy por encima de cualquier otro modelo, del modelo productivo. Por eso tantos despidos, por eso tantos cierres de pymes. Sí, en mi propia ciudad, Junín, una fábrica de fideos de 36 trabajadores está despidiendo a 28 de ellos en este momento. Y si ya están cerrando fábricas de alimentos, es porque no es porque no haga falta o no se vendan fideos en nuestro país, que es uno de los alimentos que más se consume junto con el arroz en este tiempo, ¿no? Antes, no, otra época no tan lejana, era la carne, ahora son estos alimentos. Y si no se venden es porque la gente no tiene poder adquisitivo. Cada vez tiene más problemas el jefe de familia, la jefa de hogar, para poder resolver el pago del brutal paso que se descarga sobre la familia argentina. Como decía un compañero nuestro, la familia argentina está en default. No tiene cómo pagar los impuestos, no tienen forma de resolver los jubilados, el pueblo argentino, cómo mandar a comprar los medicamentos uno, mandar los hijos a la escuela de otro, qué hago, pago la factura de la luz, pago la factura del gas, o nunca los argentinos, o hace muchos años que no teníamos una disyuntiva tan brutal como la que nos impone este gobierno. Por eso hacemos un llamamiento a todas las trabajadoras y trabajadores del país, que el lunes tenemos la posibilidad de mostrar a la tarde en esta movilización en la Plaza de Mayo, y el que no pueda venir a la Plaza de Mayo, que lo haga en su ciudad, mover a todos mostrando que rechazamos tajantemente este modelo económico. Este gobierno tiene que cambiar este modelo económico, porque nosotros no vamos a cambiar nuestra decisión de estar en la calle y pelear todos los días hasta que este pueblo sea feliz. Y que los trabajadores tengan poder adquisitivo como para mover la economía, porque no hay otra forma, no hay fórmulas mágicas, no hay FMI que resuelva la crisis que tiene la Argentina. Esto se resuelve con aumento de salario para los trabajadores, con aumento de emergencia para los jubilados, se resuelve parando el hambre en un país donde sobra la comida. Y esta es un tema de decisión política, y si el gobierno no quiere tener decisión política y no lo quiere hacer, habrá que obligarlo haciendo movilizaciones pacíficas una y mil veces, y paro una y mil veces hasta que cambie el modelo económico. Así que el lunes estaremos en la calle masivamente, y el martes no volará una pluma en la República Argentina, porque esa es la decisión de los trabajadores y del pueblo argentino.